viernes 15 de junio de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo. Lo hacemos con una noticia que ha saltado hace escasos minutos y es la ruptura del gobierno de Navarra, la ruptura de la coalición entre UPN y PSN. Y es que Yolanda Barcina ha destituido al vicepresidente Roberto Jiménez y de esta forma ha roto el gobierno de coalición con el PSN. La presidenta navarra, Yolanda Barcina, decidió anoche poner punto y final a los numerosos desencuentros con su vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Roberto Jiménez, a quien destituyó del cargo en torno a la medianoche. Sin embargo, ofreció al Partido Socialista continuar con la coalición de gobierno que ha mantenido hasta ahora. La presidenta acusó a Jiménez de deslealtad tras responsabilizar el socialista a Barcina por su parte de la pésima situación de las cuentas navarras. Los consejeros socialistas en el gabinete de Barcina, Elena Torres y Anaia Astiz, presentaron a su vez su dimisión al conocer el cese de su secretario general. El déficit que arrastra el gobierno de Navarra es el que ha causado esta crisis de gobierno. En concreto, fueron las declaraciones efectuadas por Roberto Jiménez en las que decía que el agujero del gobierno de Navarra era bastante superior a 132 millones de euros y hacía responsables a UPN y en concreto a Yolanda Barcina. Y es que el déficit que arrastra este gobierno de Navarra, como decíamos, se desvela cada día mayor y los datos que se van conociendo ponen de manifiesto que las cifras ofrecidas por Álvaro Miranda no se corresponden con la realidad. Si el consejero de Economía y Hacienda anunció una situación difícil de afrontar, lo que la auditoría que ahora se está llevando a cabo está desvelando es una realidad todavía más complicada. Y si hace tan solo dos semanas Miranda puso sobre la mesa la necesidad de recortar 132 millones ante la bajada de ingresos, el estudio parece que ha desvelado que podrían arrastrar un déficit las arcas forales de 226 millones de euros. El hecho de haber hecho públicas estas cuentas parece que ha sido el detonante que ha causado la ruptura del gobierno de Navarra. Esta cantidad, que se conoció ayer, sumada a los 54 millones de recorte para cuya ejecución se dio ayer luz verde en el Parlamento, suponen cerca de los 300 millones de euros, es decir, un 10% del presupuesto que ya venía elaborado muy a la baja. La fuerte caída de los ingresos durante este ejercicio, unido al déficit estructural que venían sufriendo muchas de las áreas del gobierno que ha sido conocido ahora, han provocado este desfase y han provocado asimismo la ruptura del propio gobierno de Navarra. Habrá que ver si a partir de ahora Yolanda Barcina, UPN en general, es capaz de aguantar en el minoría con este gobierno de Navarra, ya que tendremos que recordar que UPN solo cuenta con 19 parlamentarios en el Parlamento de Navarra. Pero también hay más noticias, además de esa ruptura del gobierno de Navarra. Hablamos de la Audiencia Nacional, que ha condenado a 5 jóvenes navarros y ha absuelto a otros 4. La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española ha condenado a 6 años de prisión a Luis Goñi, Xavier Sagardoy, Aritz Azcona, Miquel Jiménez y Maider Caminos, bajo la acusación de pertenencia activa a banda terrorista, y les ha impuesto otros 6 años de inhabilitación para empleo o cargo público. En la misma sentencia, el Tribunal Especial absuelve a Alberto López, Maitane Intxaurraga, Amaia Legarra y Noé López. Estos 9 ciudadanos navarros fueron juzgados en noviembre del año pasado por su militancia política en Segui y Ekin. Durante la visita oral, negaron validez a las declaraciones que realizaron ante la Guardia Civil mientras estuvieron incomunicados, ya que, como denunciaron, las hicieron bajo torturas y amenazas. El fiscal Luis Barroso mantuvo las peticiones de 10 años de prisión para Maider Caminos y 8 para el resto de procesados, a quienes acusó de integración en organización terrorista al vincularlos con Ekin y Segui. Por cierto, que en relación con esta misma noticia, los firmantes del Acuerdo de Guernica han organizado una concentración en protesta contra esta sentencia. Será hoy a las 7 de la tarde frente al Ayuntamiento de Pamplona. Y pasamos ya a relataros las noticias más cercanas, la actualidad más cercana de Berriozar, y hablamos del concierto de Marea, en primer lugar, de ese concierto que tendrá lugar el próximo día 23 de junio, en el que actuarán los berriozartarras Marea y Bocanada. Y si todavía no tenéis vuestra entrada, el Ayuntamiento de Berriozar todavía cuenta con 10 entradas para las personas empadronadas en Berriozar, entradas todas ellas a precio reducido, y que podréis adquirir hoy y solamente hoy de 11 de la mañana a 1 del mediodía en el área de cultura del Ayuntamiento de Berriozar y dando vuestro nombre, apellidos, DNI y teléfono. Seguimos con noticias de música y es que ya se está preparando el Berri Rock de este año. Ya han comenzado los preparativos y se quiere hacer partícipe a la ciudadanía de la banda invitada que tocará junto a los dos ganadores del concurso. Por todo ello, han elaborado una lista con varios grupos entre los que podréis votar a través de internet, y el grupo que más votos obtenga será el que toque el próximo 1 de septiembre aquí en las fiestas de Berriozar. Los grupos entre los que podéis optar son los siguientes: Dickers, Los del Gas, Lendakaris Muertos, Bashira, Amparo Sánchez Amparanoia, de Cherry Boppers, Cesatec, Selse Colayton y Sonic Toys. Entre todos estos grupos podréis votar a través de eguzquiplaza.net, que ya cuenta con un enlace para esta votación, o también a través de la página web municipal berriozar.es. Y ya se han presentado los cursos municipales para el curso que viene, para el 2012-2013. El Ayuntamiento de Berriozar ha hecho públicos estos cursos, cuyo periodo de matriculación de inscripción estará abierto en breve. En el caso de los cursos del área de cultura y juventud, la inscripción podrá realizarse del 19 al 23 de junio a través de la sede electrónica de la página web municipal berriozar.es o llamando al 012. Para las actividades deportivas, en cambio, la inscripción se realizará del 19 al 22 de junio en la oficina de deportes de 11 de la mañana a 1 del mediodía o en los propios clubes deportivos. Y seguimos con noticias del Ayuntamiento de Berriozar, y que ya ha puesto en marcha los campamentos urbanos de verano bajo el título Los tesoros del mundo, te vienes a buscarlos, unos campamentos que están dirigidos a niños y niñas de Berriozar nacidos entre los años 2000 y 2008. Los campamentos tendrán lugar del 6 de agosto al 24 del mismo mes, de lunes a viernes, y habrá grupos tanto en euskera como en castellano. El plazo de inscripción finaliza hoy mismo y podéis realizar esa inscripción a través del teléfono 012 en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde. El precio de los campamentos es de 39 euros para personas empadronadas en Berriozar y de 59 para las no empadronadas. Y hablamos ya de las actividades y de las diversas citas que tenemos para este fin de semana. Hoy mismo tenemos una de ellas, Quirol Taberna, el bar de las piscinas del Polideportivo, ha organizado una gaupasa, una jornada festiva para celebrar el comienzo de la temporada de verano. A partir de las 7 de la tarde habrá juegos infantiles y posteriormente gaupasa con música y otras sorpresas. Como hemos dicho, eso tendrá lugar en el bar de las piscinas, en la Quirol Taberna. Y si hablamos de deportes, no podemos dejar de mencionar el Día de la Bicicleta, que como cada año acogerá nuestro pueblo el próximo 17 de junio, el próximo domingo. Será la undécima edición, la de este año, y dará comienzo a las 10:30 de la mañana en la Plaza Eguzki. Y todas aquellas personas que quieran pueden inscribirse ya en el Polideportivo al precio de 3 euros. El mismo día de la carrera también habrá ocasión de realizar la inscripción hasta las 10 menos cuarto de la mañana, aunque en ese caso deberéis pagar un precio de inscripción de 5 euros. Con vuestro número de inscripción al término de la carrera se hará entrega de obsequios a todos los participantes que también entrarán en el sorteo de una bicicleta. Y terminamos nuestro boletín informativo dando cuenta de la salida extraordinaria que ha organizado la asociación Los Amigos de la Montaña. Esta asociación también ha organizado una excursión extraordinaria como cada año, al margen de su calendario anual, y en esta ocasión irán a Riglos, en Huesca, para dar una vuelta a Los Mallos. La salida será, como siempre, a las 8 de la mañana el próximo domingo desde la Plaza Eguzki. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.